Estás escuchando DJ LOL. Exclusivo. DJ LOL. Algunos años luz antes que todos ustedes. Siempre voy a vivir ahí. No miro para mi galaxia. Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un rico suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baila encendida. Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. DJ LOL. Yeah. DJ LOL. Llorando se fue, la lluvia me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hizo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hizo cuidar. DJ LOL.